Argentina. Analía, soy Walter Verón, buen día, ¿cómo andamos? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Con un compañero de trabajo está meta estornudar. Ay, es la época de las alergias y de los contagios. Exactamente. Bueno, Analía, ¿cómo está el sector farmacéutico en la ciudad de Tandil? Bien, no sé a qué pregunta. Me refiero, a ver, vamos a lo puntual. Estamos trabajando, nos estamos preparando para la época de vacunación, que ya llegaron las vacunas privadas. Ya llegaron a Tandil. Las farmacias privadas. Para la gripe antigripal. Ajá. Trivalentes, tetravalentes, cepa 2022. Ajá. Así que lo privado ya está. Claro, estamos esperando las de PAMI, que van a llegar, esperemos, la primera semana de abril, tipo 5 o 6 de abril, a cada farmacia que vacune PAMI, y las de IOMA todavía no tenemos noticias. Ah. Analía, buenos días. Florencia Pendas te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Florencia. ¿Cómo estás? Contanos precio de la vacuna. ¿Qué valor está para aquel que no tiene PAMI o que a lo mejor tampoco está en un grupo de riesgo y su obra social o su prepaga no se lo cubre y desea? 3.600 aproximadamente. Uh-huh. Bien. ¿Y en el caso de la vacuna de neumonía? Igualmente el dispensario, o sea, va a haber vacunación. Claro, pero para grupos específicos. ¿Cómo? Pero en el dispensario, en el sistema público. En las cañitas va a haber. Claro, pero es para grupos específicos. Claro, sí, sí. En realidad sí. No es obligatoria. Si no tenés patologías de base, no te la recomiendo. No, pero bueno, no es obligatoria, ¿no? Hay gente que decide aplicársela igual. Pero las obras sociales, en general, te las reconocen. Claro. Y hoy por hoy hay mucha gente que tiene obra social, si no es PAN y OMA, particular. Claro. O sea, obra social privada me refiero, ¿sí? Sí, sí. Analía, mencionaste ahí al pasar de PAMI y IOMA, más allá de las vacunas antigripales, ¿cómo está la situación con, justamente, PAMI y IOMA? ¿Entregan los medicamentos? ¿Hay algún tipo de dificultad? No, para nada. Uh-huh. O sea, uno recibe la receta de PAMI, la valida, si la autoriza, porque cada farmacia está conectada con el validador PAMI nacional, o sea que vos la podés comprar en Ushuaia, en Córdoba o en Jujuy, sí, es el mismo precio en todos lados, y bueno, y entras en el sistema de PAMI, y si te valida, entregas la medicación, sí. Uh-huh. Que, bueno, hay mucha gama, con la misma droga tenemos muchas especialidades farmacéuticas, entonces siempre entregas la medicación a los afiliados, uh-huh. Nunca se quedan sin. Uh-huh. Lo que sucede es que a veces el afiliado quiere tal marca porque le dijeron que esa marca tenía que ser, y bueno, entonces se respeta, y a veces no tenés esa marca, o lo pedís a droguería o lo tiene que buscar en otra farmacia que tenga esa marca específica. Claro. Bueno, decía que a veces el afiliado de PAMI no quiere esperar, quiere ya el remedio, entonces claro, bueno. Claro. Cuando comenzábamos la nota hablábamos de esta época donde hay que convivir con la gripe, las alergias y con el COVID. Sabemos que en farmacias se vende el autotest. ¿Ahí sigue habiendo demanda de este autotest para el autotest? Sí, por el SARS-CoV-2, sí. Es un test rápido, sí, para el COVID-19. ¿Pero sigue habiendo demanda? ¿La gente va a buscar el test? Sí, COVID? Porque como no es la demanda de un comienzo, claro. Pero como es para detectar caso positivo, si uno tiene sospecha de que estuvo con una persona, sí, un contacto estrecho, aunque es tener síntomas, ahora se mezclan mucho los síntomas, claro, de la gripe con los síntomas del COVID. Claro. ¿Y entonces sí, la gente para salir de su duda, claro, se hacen los test. Uh-huh. ¿Y el precio? El precio es 1.660. Ajá. ¿Sigue siendo el mismo? Sí. Uh-huh. Ajá. Sí, Inmunogrip, sí, Autotest 1650. Ajá. Uh-huh. Venimos hablando, bueno, también decíamos, vos podés elegir qué comer porque no te alcanza para comer un asado, entonces comes pollo o lo cambias por cerdo, buscas alternativas. ¿Cómo es el tema precios, inflación en cuanto a la medicación, en cuanto a los medicamentos? ¿Ha aumentado mucho? El aumento fue menor a la inflación, ¿sí? Ajá. No hubo un aumento está en alto. Ajá. Y siempre tenemos las alternativas de los medicamentos genéricos, claro. ¿Sí? Claro. Genéricos, de otro laboratorio, claro. O los que no vienen en caja, por ahí está, claro, mal dicho, genérico. Claro. Uno compra un medicamento, una especialidad medicinal por tiras de 50, una caja de 50 tiras, entonces el precio es menor a la que viene en una caja de 30 o de 20, claro. ¿Sí? Claro. Entonces siempre se le ofrece eso al paciente. Uh-huh. O sea, tienen alternativas para elegir. Charlando aquí, y no quedarse sin la, claro, medicación, claro, que, claro, que es lo importante, ¿no? O sea, estar medicado aquellos que necesitan sí o sí la, sí, la sobre medicación. Todo el diabético, claro, bueno, el, claro, que está comprometido, hay, sí, sí, patologías, sí, de base que no pueden, claro, pero por ejemplo en el caso del diabético es importado o no. No, ah, o sea, es importada las insulinas, claro. Pero hay diabéticos que toman medicación por vía oral y no son importadas. Ah, y esto, hay varias alternativas, claro, varios laboratorios con la misma droga. Claro. ¿Sí? Y en el caso de los importados, ¿no aumentó menos que la inflación? Y ahí, sí. Ajá. Bien, Anaría, la última consulta, está hablando con nosotros aquí en los estudios de la radio, en su momento Martina Iparraguirre, mencionaba que la vacuna antigripal se puede dar hasta inclusive en el mismo día que una dosis de COVID. Sí, sí, sí, en el mismo día. Es importante remarcarlo, ¿no? No hay inconveniente. Uh-huh. Que no importa, o sea, no hay el que tiempo. Tener mi, no, ajá, se pueden efectuar el mismo día, sí. Bien, Analia. Perdón, lo último, sí, como para remarcar, entonces, sí, en las farmacias, para acceder de manera privada, ya está disponible en todas las farmacias de Tandil la vacuna antigripal. Exactamente. Bien. En forma privada, sí. Bien. Ahora estamos esperando las obras sociales que las entregan gratis a sus afiliados. Igualmente hay obra social, perdón, me retracto. Estamos esperando las de PAM y OMA, ajá, pero hay obras sociales que también se las dan gratis al 100%, sí, a su afiliado. Bien, en ese caso vas con la cada uno tiene que consultar en su obra social, sí. Claro. Está bien. Bien, Anaría, queríamos conocer este tipo de datos para que la población esté informada al respecto. Le queremos agradecer mucho, No, al contrario, ustedes a disposición, sí, para cuando quieran volver a entrevistarme. Gracias, Anaría. Que tengan buena semana. Igualmente. Y a cuidarse con las alergias, sí. Y lo que sí, a cuidarse, a seguir cuidándonos, que es importante, a seguir usando barbijos en lugares cerrados, porque no solo... O sea, está el COVID, sí, pero bueno, hay mucha gripe ahora, va a haber. Entonces, sí, a seguir cuidándonos. Ahora le mandamos a la farmacia a nuestro compañero Guillermo Tenaglia, que era el que estaba estornudando y demás. Ah, bueno. Un tecito con mucho limón, mucha vitamina C. Ahí está, vitamina C, Tenaglia, ¿escuchó? Bueno. Ahí está. Analia, muchas gracias. A que vos. Tenga buen día. Muchas gracias, igualmente.